La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto. Hoy desde el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, hoy estamos en Clavijera número 24. Esta es una emisión de Voz Universitaria de manera especial. Y pues saludamos con gusto y agradecemos a Ernesto Colinot, que está hoy comandando esta transmisión el día de hoy. Saludamos a Brenda, Antulio y Alan, que están también en ese equipo realizando esta transmisión especial con motivo de los 9 años del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Hoy estamos a 28 grados. Nada más se van las nubes un poquito e inmediatamente aparece el sol con toda su potencia, anunciando que ya viene la primavera. Los saludamos a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, hoy tenemos muchas cosas que comentar aquí con los compañeros del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Pero antes, nuestros compañeros también, que son de la Naval, la cafetería La Naval, que todos los viernes realizan sus películas, su exhibición de películas. El día de hoy van a presentar El Amanecer de los Muertos, de George Romero, que es considerado el padre del cine de zombies. Entonces seguramente pues habrá una buena cantidad de personas que vayan. Incluso algunos van disfrazados de zombies, algunos sin disfraz, pero entran así como tal. Y es a las 8 de la noche, y entonces tenemos 2 boletos para esa función. La Naval se encuentra en Zaragoza y Sebastián Camacho, número 14. Los que quieran ir cuesta 30 pesos el boleto. Les dan una bebida gratis, que no es alcohólica, es un café o agua o refresco. Y además rifan un póster también de la película. Entonces tenemos 2 boletos. Y en esta ocasión, como no estamos en Radio Universidad, yo les diré que manden a través de WhatsApp su petición para estar en la rifa de esos boletos, y es el 2281 781507, 2281 781507. Y bueno, pues los que a través de WhatsApp manden su petición, haremos esa rifa para que vean la película El Amanecer de los Muertos, que no es ninguna realidad de Veracruz, es una película de George Romero, considerado, como dije hace un momento, el padre del cine de zombies. Bueno, vamos a iniciar con nuestro programa y nuestros invitados el día de hoy. Un recorrido por el campus. Desde su fundación el 13 de marzo del año 2009, el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación ha encaminado todas sus actividades al desarrollo de proyectos de investigación dentro del campo de la cultura y la comunicación, siempre procurando la participación interdisciplinaria y multidisciplinaria entre sus colaboradores para fomentar la creación de diferentes productos, tales como libros, artículos científicos y otras publicaciones especializadas. Bueno, pues justo hablando del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, tenemos a su directora Celia del Palacio. ¿Cómo estás, Celia? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contenta de recibirlos aquí en la casa, en esta, su casa, de Juárez 126, en este espacio que es nuestro desván, pero bueno, nuestro ático. Ático. Que es un espacio muy bonito y que ojalá que en algún momento puedan venir a conocer todos ustedes. Ahora nuestras semanas de aniversario, que estamos festejando este noveno aniversario del Centro de Estudios de la Cultura. que me ha asomado de repente a las presentaciones que han tenido aquí, Celia, y está yendo todo el tiempo. Qué bueno. Pues sí, qué bueno, ¿no? Sí, esperamos que así siga la semana que entra, que todavía tenemos varias presentaciones a las cuales les invitamos, que ojalá puedan participar. Todas son a las 18 horas, la siguiente semana, digo de una vez. Me los va a comentar Alexia en un momento más. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Más bien, platícanos de tu investigación que estás realizando sobre violencia, precariedad y silencio, los periodistas en el sexenio de Javier Duarte. Bueno, pues esta investigación forma parte del proyecto CONACYT que ya finalmente pude concluir y que se va a presentar el libro ya pronto. Espero que ya, bueno, ya está en prensa y espero poderlo presentar en breve. Esta investigación pues habla de, como su título lo indica, sobre qué pasó con los periodistas durante el sexenio de Javier Duarte, no porque antes no hubiera habido maltratos y violencias contra los periodistas, sino porque en realidad confluyeron varios factores muy importantes para que durante ese sexenio hubiera 20 periodistas asesinados y una cantidad muy grande de agresiones de diversa índole, desde pues hostigamiento, amenazas, etcétera, hasta robos de en casa habitación y robos de autos de los periodistas, etcétera. Y pues yo intento entender qué fue lo que pasó, que no sé si voy a entender realmente lo que pasó, ¿no? Pero por lo menos tratar de dar algunos de los elementos que nos pueden llevar a entender por qué se desató esta violencia en ese sexenio, donde Javier Duarte pues tuvo una gran cantidad de recursos para él, ¿no? Y que los manejó de una manera pues realmente muy opaca, como otros gobernadores anteriores, pero él, digamos, fue ya el colmo de estos manejos, y una buena parte de esos recursos los manejó también de una manera muy discrecional. Parte de esto es que los dio a la prensa para comprar a muchos periodistas y a muchos periódicos, y esto silenció de una manera muy importante lo que se producía, en lo que aparecía en la prensa en este momento. El parte de la investigación tiene que ver con las representaciones de la violencia en el estado de Veracruz en los diferentes periódicos, y vimos pues que estas notas de nota roja disminuyeron en cantidad y sobre todo también en la manera como se presentaba esta violencia. Por ahí dice Guadalupe Mar en algún artículo que publicó hace algunos años que la violencia de la nota roja se convirtió en nota rosa, ¿no? Y en realidad pues sí, se dejó de dar cuenta de qué sucedía y sobre todo no se comentaba, digamos, lo más espantoso, lo más terrible, lo que estábamos viviendo todos los días y que nosotros sabíamos que ocurría, y sin embargo no aparecía nunca en los medios, ¿no? Esto lo hice de una manera cuantitativa, contar literalmente cuántas notas había, y llegó en algún momento a ver 3 notas locales de lo que ocurría en todo Veracruz, ¿no? Y todas las demás eran notas de otros lugares del país, etcétera, pero no lo que estaba pasando aquí. Además, bueno, pues todo este dinero invertido en los medios, digamos, también confluyó hacia que las primeras planas de los periódicos, también en otro de los acercamientos que hicimos, fue que más del 80% de las portadas de los periódicos en Jalapa, por lo menos, trataron a Javier Duarte de una manera muy ¿cómo se dirá? Amable, benevolente, digamos, benevolente o neutra, pero sobre todo muy benevolente, un 80% de sus portadas, y las otras pues simplemente no aparecía, pero nunca hablaron, nunca lo criticaron, digamos, directamente en una primera plana de los periódicos. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas. También tratar de clasificar, aunque por supuesto esto es imposible, pero ver que ahí no podemos como decir que toda la violencia hacia todos los periodistas fue de la misma manera o por las mismas razones o por los mismos tipos de agentes, ¿no? Aunque la violencia gubernamental, la violencia de los agentes públicos, sí es lo más importante, y sí hubo una cantidad enorme de violencia ejercida hacia los periodistas por parte de agentes gubernamentales, de municipales, federales, estatales, etcétera. así como ocurrió en otras partes del país, también eso se repitió en Veracruz, pero fue también por diferentes causas. Los periodistas, por ejemplo, los periodistas que se ocupaban de la nota roja, podemos inferir que esos asesinatos estuvieron relacionados de alguna manera con este tipo de información. Para que apareciera o no apareciera, muy forzados, digamos, a manejar la información según se tratara de ciertos actores, ya sea gubernamentales o de los poderes fácticos. Los periodistas políticos, que solamente podemos decir de dos, por ejemplo, que más que lo que publicaban o no publicaban, también era lo que representaban, que uno de ellos es Regina Martínez y el otro es Rubén Espinosa, ¿no? Y finalmente los periodistas regionales, que sufren muchísimo la violencia en sus lugares de origen, no tienen la misma visibilidad que los demás y pues tienen una mayor precariedad, y pues sufrieron la violencia extrema de ser asesinados, a lo mejor por causas también relacionadas con el cacique del lugar o el presidente municipal que no le gustó algo, etcétera, y de eso hubo pues una serie de antecedentes que nadie vio y que nadie tomó en cuenta en su momento, ¿no? Entonces, bueno, esto se hizo a través de un seguimiento hemerográfico de lo que los propios periodistas fueron notificando. Seguramente hay una gran cantidad de agresiones que no aparecieron en ningún lado, ¿no? Y que eso sería muy importante también seguirlo estudiando. Sí. El tema es muy amplio, Celia, y así bueno, es. Se va a sacar obviamente un libro al respecto, ¿no? Te lo diría, ¿no tienes miedo? ¿No tiene riesgos esta investigación? Pues supongo que sí, por supuesto que hay riesgos, pero lo que me encanta es que la gente que a lo mejor podría atacar no lee los libros académicos y eso es fantástico. Bueno. Eso nos va a hablar Olivia un ratito. Bueno, tenemos ese cierto consuelo. Por cierto, ya cambió de abogado Javier Duarte. Entonces, el abogado que tenía César Duarte, sí, va a ser de Javier Duarte. Ay, ¿no? Dios. Entonces sí me voy a exiliar. Bueno, Celia, pues ¿Te puedo hablar rápidamente de los proyectos de las personas que no están aquí y que claro, no van a poder hablar de ellos? Antoni Castells no está aquí en este momento y él trata de los medios, dominación y resistencia, los discursos y las prácticas cotidianas de comunicación. Él ha estado estudiando esto y bueno, es lo que de que se trata su investigación. El doctor Edgar García Valencia, que ahora es el director de la editorial de la Universidad Veracruzana, pero que también es miembro de este centro, él tiene un proyecto que es sobre la edición de la obra de Juan Ruiz de Alarcón y el teatro nuevo hispano de los siglos de oro, y pues tiene ya una gran cantidad de trabajo sobre esto. Y finalmente, un miembro de este centro que está con nosotros en una estancia postdoctoral, que es el doctor Alfonso Colorado, él tiene un proyecto llamado La Música en el México Postrevolucionario, Nacionalismo y Legitimidad Política, y esperemos que en breve ellos puedan estar aquí y presentar sus proyectos. Muy bien, Celia. Gracias. Pues muchas gracias por aceptarnos aquí en la transmisión especial con este motivo de los 9 años del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y pues pues los felicitamos porque tú has hecho una labor importantísima en ese centro, ¿no? Muchísimas gracias, y no, bueno, todos, si no hubiera sido por todos los demás, la revista Balajú, la maestría en estudios de la cultura y la comunicación, la especialización, tanto de qué hablar. Sí. Todo bien, Celia, pues muchas gracias. Son las 14:16. Dentro del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación se ha edificado el proyecto de su posgrado, la maestría en estudios de la cultura y la comunicación, misma que comenzó a impartirse en agosto del 2011 y que se encuentra ya en el padrón de excelencia del CONACYT, siendo reconocida como un programa de alta calidad académica. Son las 14:17. Y platicaremos ahora con Rafael Figueroa, que anoche lo dejamos aquí hablando todavía de su libro, y creo que se amaneció todavía. Entonces, Rafa, buenas tardes. Básicamente es lo único que sé hacer, entonces me encanta, cuando me dan chance lo hablo todo el tiempo que pueda. Rafa, tú nos estás haciendo precisamente un proyecto que se llama Le Canto a tu Mar, crónica de la música frantillana desde el puerto de Veracruz. Sí, bueno, obviamente es parte de un proyecto personal mucho más amplio, pero en esta ocasión pues rescatar a veces no me gusta, pero casi es esa es la palabra adecuada, esta crónica de lo que ha pasado con esta música que nos conecta con el Caribe culturalmente, específicamente en el puerto de Veracruz, y también aprovechando un poco el pretexto de los 500 años que se están por celebrar, porque no existe, ¿no? O sea, hay algunos intentos de algunos personajes, ¿no? Toña la Negra ya se hizo algunas cosas, hay por ahí algunas cosas dispersas sobre Barcelata, pero realmente no hay una historia de lo que es la música del Caribe en el puerto de Veracruz, que pues además lo define, ¿no? Si algo le ha ofrecido el puerto de Veracruz al mundo ha sido música, y música tropical, que se llamaba entonces, y después sí. Son, salsa y un montón de cosas, ¿no? Así es, y además tú has venido pues haciendo biografías de muchos músicos de Veracruz de manera particular, ¿no? Sí, pues es, bueno, la historia la he dicho algunas veces. Yo entré a estudiar música a la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional. Sí. Y pues bueno, me desencanté muy pronto, pues, porque no era el tipo de música que yo quería estudiar. Pero lo que sí entendí es que cualquier disciplina, artística o no, tiene primero que meterle la mano a su tradición y a lo que vino antes, ¿no? O sea, si eres pintor, pues tienes que entender el proceso de lo que llevó hasta aquí, ya después podrás crear lo que tú quieras, incluso negar lo que aprendiste, ¿no? Y revolucionar cosas, pero eso es algo que faltaba mucho, cuando menos cuando yo empecé en el ambiente de la música popular veracruzana. O sea, no había nada, ¿no? Unas pocas biografías de Agustín Lara, porque era el monstruo de Agustín Lara, pero fuera de ahí nada, ¿no? No, si uno quería estudiar música de las tradiciones populares de Veracruz, pues era como que un poco lo que se platicaba entre los músicos, y no había realmente nada. Entonces empecé como que a documentar esas historias, ¿no? Por ejemplo, la de don Julio del Raso, que don Julio del Raso estuvo presente cuando llegó el primer son cubano a Veracruz hace 90 años, que él tenía 13 años en ese entonces, y enloqueció junto con otros músicos de la época, ¿no? Con la música cubana, al oírla en vivo, ya la conocían, pero oírla en vivo ya fue otra cosa. Entonces, esas historias deben de contarse, ¿no? Porque claro, son parte de lo que somos, ¿no? O sea, bueno, siempre lo decimos de broma, Rafa, pero tú estás acostumbrado a ser marginal, ¿no? De todo. Dentro de la academia, ¿no sientes que también se margina la música afroantillana? Bueno, yo siempre he dicho que yo soy un estuche de minorías. Porque sí, o sea, me ha tocado mucho. Afortunadamente está cambiando, ¿no? Sí. O sea, ya no es la misma sensación. Cuando yo estudié música, ya hace algunos añitos, casi cualquier mención, me acuerdo que hicimos un pequeño grupito de jazz para tocar, y don Ivo Valenti, que era uno de los maestros italianos del... casi llega y nos echa agua bendita y nos corre del lugar, porque ¿cómo estábamos haciendo esas cosas en una escuela de música seria, digamos, ¿no? Y usaban esas palabras. O me acuerdo que había otro maestro que decía cosas como que si entrabas a la Escuela Nacional de Música a estudiar etnomusicología, es como si fueras a la Facultad de Medicina a estudiar para camillero. O sea, así de esas actitudes, ¿no? Eran realmente... Digo, nosotros nos indignábamos mucho, y en ese entonces era yo bastante más combativo, y entonces aventaba cosas. Ahora digamos, suavizado con la edad, pero la lucha la estamos dando, pues, ¿no? Porque para que se considere esta música y todos los otros géneros populares al mismo nivel que cualquier otro, ¿no? Estamos hablando de una igualdad de género populares musicales, ¿no? Así es. Pues muy bien, Rafa Figueroa, pues muchas gracias. Pues en esas estamos, gracias. Por tu participación aquí con nosotros, y gracias también por invitarnos a hablar de esos temas, ¿no? Claro, que muy nos bien. Apasionan. Gracias. Son las 14:21. Pensamiento universitario. Entre los objetivos del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación se encuentran, entre otros, desarrollar programas de investigación en el campo de los estudios de la cultura y la comunicación, generar productos de investigación como libros, artículos científicos y otras publicaciones especializadas, también ofrecer posgrados en estudios de la cultura y la comunicación, cuyos egresados sean capaces de comprender a profundidad los problemas culturales e identitarios que enfrenta la sociedad contemporánea, más allá de las visiones folcloristas y superficiales o meramente esteticistas, integrar y crear redes de investigación y docencia, a través de propuestas de convenios de colaboración académica con centros de investigación nacionales e internacionales, y establecer y fortalecer las cátedras para la difusión de temas de cultura, cultura popular y comunicación, entre otros objetivos que tiene este centro. Son las 14:22. Y bueno, nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta con Leticia Cufré. Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Tus radioescuchas en Voz Universitaria siempre preguntan por ti, que cuándo regresas. Yo sabes, cuando me invitan aquí estoy. Perfecto, muy bien. Tú estás realizando un tema aquí en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación que se llama La violencia en las instituciones de protección social. ¿Qué tema tan fuerte, ¿no? Bueno, casualmente siempre ha sido así. Por suerte los radioescuchas, los que escuchan no se han quejado, pero sí, siempre el tema ha sido fuerte porque yo trabajo violencia. Y además de trabajar violencia, me interesa la gente común, me interesa la violencia que sufrimos cotidianamente. Uh-huh. Tengo la impresión que con el tema de violencia pasa lo mismo que con la economía, que siempre la macro anda muy bien, pero cuando llegas al supermercado no te alcanza el dinero que te había alcanzado la quincena pasada. Sí. Entonces con la violencia es lo mismo, siempre mejoramos, pero a la vuelta de mi casa siempre hay algunas cosas fuertes. Bueno, yo trabajo esto porque casualmente este es el asunto. Hay un juego muy maniqueísta: quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los culpables, quiénes son, ¿no? Entonces he trabajado varias investigaciones sobre violencia y últimamente lo que me interesa es ver hasta qué punto el clima generalizado de violencia tiene que ver con la impunidad y con que nos acostumbremos a los tipos diferentes de violencia. Seguramente los que escuchan y los que estamos acá podemos relatar que al principio las violencias parecían en gente lejana, ¿no? A mí no me va a pasar nada ni tengo nada que ver porque como yo soy bueno no pasa nada. Cada vez está más cerca, cada vez la vemos a la vuelta de la esquina, cada vez está ahí. Y uno de los trabajos que estamos haciendo es este de cómo se genera el clima y quiénes tendrían que tener un papel decisivo en impedir que ese clima progrese y que nos intoxique a todos. El papel decisivo son las instituciones de protección de la población. ¿Y por qué planteo eso? Bueno, porque como son las de protección, son las que nos deberían ayudar a limpiar el clima, ¿no? Se supone que si vas a ver higiene ambiental, vas a ir a determinadas gentes y a otras cosas. Sí, sí, sí. ¿Y por qué las instituciones estatales? Bueno, trabajando en esto es largo, no quiero aburrir a nadie, pero cuando con la globalización las fronteras sufren algunas cosas y a veces no sabemos quién tiene la última palabra o quién manda o qué sé yo, al perderse el proyecto de Estado-Nación y al perderse el proyecto de Estado-Benefactor. El proyecto de Estado-Benefactor empezó después de la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con que los impuestos que todos pagamos IVA, no me digan que hay gente que no paga impuestos, van a ser utilizados en beneficio de la población. Cuando esto se rompe la credibilidad en parte del Estado y las instituciones tienen que preservarse. Y entonces, cada vez al preservarse a sí mismos, preservan menos a los beneficiarios y además al interior de las instituciones se generan malestar. Yo preguntaría, y si pudiera haría hasta una encuesta para preguntarles a todos ustedes hasta qué punto no han sentido que ese bienestar que a veces uno sentía que se encontraba con los amigos, en las instituciones, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ahora uno entra y siente el maltrato o siente la bronca, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la gente está desconforme. Y entonces responden de esa manera a los que atienden. Entonces, las ventanillas, ir a una ventanilla de cualquier institución pública pidiendo algún servicio, uno siempre tiene la sensación de que está pidiendo un favor y que te lo están haciendo si a alguien se le da la gana, y si no, bueno, ahí vas, ¿no? Entonces, este clima de violencia generalizado en el trabajo que estamos haciendo tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con la defensa de lo propio y el vivir lo colectivo como riesgoso o como preocupante. La seguridad está dentro de mi casa, fuera todo mal. Uh-huh. También la pregunta que se hacen tanto, yo no sé por qué se lo pregunta, porque parece tan obvio, ¿por qué no se denuncia? ¿Por qué no se denuncian los delitos? No se denuncian en parte por la falta de confianza que se tiene en esta situación y por el temor que genera presentarte a una institución. Bueno, no sé, más o menos eso. Y todos los días nos encontramos ante esa situación. Exacto. ¿No? Luego, justo lo que tú mencionas, ¿por qué no se denuncia? Pues porque ya se sabe que no se va a hacer nada, ¿no? O me puede complicar la víctima, la vida. Acaba siendo victimizada, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, bueno, estamos trabajando eso. Sí. Estamos trabajando. El trabajo de campo, vos sabés, primero trabajé en Iztapalapa, qué sé yo, ahora estoy trabajando en la Nueva Tijuana, en la frontera entre Guanajuato y Querétaro, donde en una maquila, las maquilas son japonesas, las que están ahí. Las casas habitaciones. Nosotros decimos que estamos trabajando con el huevo de la serpiente porque las casas habitaciones son hechas por Infonavit en corredores que fueron los que quedaron del ALCA, muy, muy, muy, muy pobres, y, por ejemplo, no tienen centro de salud, tienen solamente una escuela primaria o una escuela secundaria, los chicos andan ahí. Bueno, es muy complicado. Pero de todas maneras, lo que nos interesa a nosotros es entender el sentido de estas violencias, no quedarnos en la descripción ni en la contabilidad de las violencias, sino tratar de entender, porque lo que no entendemos no lo podemos tratar de cambiar. Entonces, no me sirve saber cuánto hay si no entiendo también cómo se da ese proceso, cuál es su génesis, cómo se produjo, ¿no? Bueno, más o menos en eso. Sí, no, es un huevo la serpiente de los tantos que hay en ese país, ¿eh? Sí, pero si vos vieras, cuando empezamos a ir hace un año, veíamos solo las casitas. Ahora por ahí pasan unas camionetas raras. Sí, no, me imagino. Pues bueno. Leti Cufré, pues muchas gracias por estos temas que siempre son muy interesantes en cuanto a tu visión, que los abarcas con tu investigación. Y yo creo que en algún momento tendremos la oportunidad de platicarlo más ampliamente, ¿no? Cuando me invites, aquí vengo. Muy bien, muchas gracias. Ándale, gracias a ti. Está muy bien. Son las 14:30. Para tener en cuenta. Por cierto que estamos en la casa del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, una casa muy característica de Jalapa. Y sobre la casa situada en la esquina que produce el encuentro de las calles de Benito Juárez con Betancourt, corren muchos rumores. Esto debido a que en ella se entrelazan la historia y la fantasía, pues dentro de la ciudad de Jalapa existen precisamente muchas personas que conocen alguna leyenda, algún mito o algún hecho más cercano a la ficción que a la verdad en torno a la historia de ese particular inmueble se comentan mucho. Y pues quién sabe si sean ciertas o no, pero es una casa muy característica que se encuentra aquí en Clavijero, en el medio centro de Jalapa. Son las 14:31. Y transmitimos justo desde el ático de esta casa, un lugar muy bonito, por cierto, ¿no? Y nos decía hace rato Ernesto Colinot que seguramente se escuchan muchos ruidos porque es la madera la que se mueve, ¿no? Entonces, pues, dentro de los mitos y leyendas, pues uno puede decir que son fantasmas. Los que no son fantasmas son nuestros compañeros del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que celebran 9 años, y Alexia Ábalos, que nos ha apoyado para esta transmisión, está aquí con nosotros. Nos vas a comentar sobre algunas actividades que van a realizar la próxima semana, ¿no? Así es, Germán, pues siempre agradecemos mucho a Radio UV por estar siempre con nosotros y poder permitirnos dar a conocer todo lo que nuestro centro de investigación hace, lo que hacen los investigadores y, por supuesto, sobre los eventos. Esta semana hemos tenido muchísimas actividades desde el día lunes que nos visitó la doctora Yomar Rovira, luego las presentaciones de los diferentes números de Balajú, que ahora estamos muy contentos porque tenemos varios números, tenemos uno en proceso y además estamos indizados, y eso es para nosotros una gran alegría. Y pues más eventos que hemos tenido también esta semana, hoy estuvieron todos los investigadores hablando sobre sus proyectos, pero la próxima semana seguimos Desde el martes 20 hasta el viernes 23 vamos a tener actividades todos los días. Todos los días son a las 6 de la tarde y todos son con entrada libre. El día martes 20 vamos a tener a la doctora Rosa María Valles Ruiz y a la doctora Elisa Rashkin, y van a estar hablando sobre el discurso en Mujer Moderna, primera revista feminista del siglo XX en México. Entonces, para las personas que tengan temas de investigación o que les interese mucho esto sobre la revista feminista, van a poder acompañarnos el día martes. El miércoles 21 viene la doctora Lourdes Celina Vázquez de la Universidad de Guadalajara y viene a presentar su libro y también a dar una conferencia que se titula ¿Qué besa su mano? Cartas de mujeres a franciscanos en el siglo XIX. Entonces vamos a ver qué es lo que escribían estas mujeres. A los franciscanos no, a veces tenemos como pocas ideas de qué es lo que escribían las mujeres en el siglo XIX. Uh-huh. Y pues vamos a verlo con ella, de qué se trata. Y a franciscanos de manera particular. Claro, exacto, porque pues la religión era como un elemento bien importante de uh-huh. la época, ¿no? Entonces ella nos va a dar como cuenta de estos elementos. Y el día jueves 22, siempre a las 6 de la tarde, vamos a tener al doctor Wolfgang Bock, que hablará sobre la literatura judía después del Holocausto. Y para finalizar la semana, el viernes 23, también a las 6 de la tarde, y hablando de todo lo que mencionabas sobre todas las historias de la casa y todo, uh-huh. pues vamos a abrir nuestras puertas para que las personas vengan a conocer de primera mano la historia de esta casa. Vamos a tener a Vicente Espino, quien es cronista de la ciudad. Estará Víctor Manuel Vargas, que es uno de los herederos de esta casa antes de que fuera vendida a Saldaña y luego a la Universidad Veracruzana. Y finalmente Dolores Ochoa, quien va a estar presentando fotografías de cómo era la casa antes, cuando era habitada por personas así como su vida diaria, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora es habitada por los investigadores. Entonces vamos a tener esta mesa bien interesante que trata sobre la historia de la Casa Matus hacia el SEC. Entonces, ¿cuál es el proceso que ha tenido? Y obviamente todas las actividades están abiertas al público, pueden ser estudiantes o no estudiantes, investigadores, profesores, las personas del barrio que queremos que vengan, que nos acompañen y que estén con nosotros ese día, que va a ser como la clausura de estas celebraciones que hemos tenido por el 9 aniversario. Y además recordarles que durante esta semana tenemos los libros de nuestros investigadores en venta y la mayoría de ellos están hasta con un 50% de descuento. Así que aprovechen para venir por sus libros. Muy bien, porque todos los temas que hemos platicado aquí, la mayoría se encuentran en libros, ¿no? Exactamente, en los libros de los investigadores. Entonces, es una buena forma de aprovechar no solo los eventos y lo que ellos nos han contado, sino que leer también de primera mano sus artículos y todo lo que ellos están haciendo con relación a las investigaciones. Ah, excelente. Pero a todos aquellos que quieran conocer más del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación y quieran buscarlo en redes sociales o por internet, ¿a dónde pueden acudir? Así es, tenemos nuestro sitio web, es www.v.mx, pleca, sec, ahí nos pueden encontrar, o si no, en nuestro blog, que tiene un enlace directamente desde el sitio web, hay un enlace hacia nuestro blog. Además, en Twitter estamos como secv y en Facebook como secv también. Perfecto. Y también estamos transmitiendo todas estas actividades, todos los días tenemos transmisión en vivo por Facebook Live, así que los que no puedan venir, pero esperamos que sí puedan venir porque es mucho más interesante verlo desde acá, pueden sintonizarnos a través de Facebook. Y además uh-huh. también tenemos nuestro YouTube, que es donde subimos nuestros videos posteriormente de que han sido las actividades. De hecho, ahorita estamos en YouTube. De hecho, estamos en Facebook, en Facebook Live. Y uh-huh. pues ahí están toda la información, fotografías, información de los investigadores, la pueden consultar a través de nuestras redes sociales. Perfecto. Pues muy bien, Alexia, pues muchas gracias. A ustedes. Bueno, son las 14:36. Arte y cultura. Casa o chalet, también como se conocía, data del año 1925, cuando su primer propietario, el ingeniero Matus, como ya lo dijo Alexia hace un momento, transportó buena parte de la casa dividida en partes desde Nueva Orleans hasta Jalapa, para luego supervisar personalmente su ensamblado. El estilo arquitectónico sumamente peculiar de esa casa resulta bastante ajeno al que prevalece en la localidad de Jalapa y sus alrededores. Por ello, dada su particularidad, esta se distingue de todas las que conforman la urbanización y se sabe que de hecho solo existen en la ciudad otros dos inmuebles parecidos, de los cuales uno está o corresponde a la Quinta de las Rosas que está en la avenida 20 de noviembre. Son las 14:37. Y de ahora platicaremos con Homero Ávila. Homero, ¿cómo te va? ¿Qué te dices? Man, bien, buenas tardes. Muy bien, gracias. Con una semana intensa, ¿sí? Y yo creo que bastante estimulante, porque hemos podido conocernos más en términos de lo que estamos trabajando cada uno. Y lo que cada uno hace me parece relevante, interesante. Hay muchas preguntas, muchos enfoques, temas, campos de trabajo que yo creo que de alguna manera confirman que estamos en un centro haciendo cosas bastante bien. Y como siempre estás en las culturas juveniles, ¿no? En las culturas juveniles, ya que yo no soy joven, aún puedo pero de corazón las juventudes. Sí, yo tengo como uno de los temas de investigación las juventudes, desde los enfoques de que se han trabajado mucho en México, que es las identidades juveniles o las culturas juveniles, ¿no? Me sigue pareciendo que encontramos en este sujeto, digamos, en este sujeto colectivo, formas del cambio que vienen ocurriendo en la sociedad toda, ¿no? Desde ahí podemos ver temas sobre violencia, sobre comunicación, sobre globalización, es decir, una serie de elementos que, digamos, no son extraños a nadie, pero que se pueden concentrar en este sujeto social, y creo que yo creo que eso es lo que puedo seguir entendiendo como valioso de estos mis temas de investigación. Así es, y particularmente a ti te interesa mucho la expresión de los jóvenes a través de la música, ¿no? Así es, sí, me parece fundamental. Gran parte de las culturas juveniles, de las identidades juveniles que se han trabajado en México, en América Latina, por ejemplo, en los últimos 30, 40 años, están muy cercanas a las expresiones musicales. Gran parte de lo que concentra una cultura juvenil, ¿no?, las prácticas focales, pasan muchas veces por la música, ¿no? Los rockeros, los groncheros, los cumbieros, de hecho toman el nombre de géneros musicales en sí. Uh-huh. Entonces yo sí estoy muy cercano a ese interés. Pero en particular, lo que yo comenté ahora, que estoy involucrado en una investigación, más que una cultura juvenil, lo que estamos haciendo junto con unos colegas, que es un trabajo colectivo, es la recuperación de la memoria histórica de chavos banda que vivieron en una zona popular aquí cercana a nuestro centro, en la colonia Francisco y Madero, y que lo que queremos es justamente recuperar a partir de esas actividades que les dio sentido a su vida, a su ser jóvenes en ese momento, jóvenes pertenecientes a un barrio, a este barrio que he comentado, el Colfraima. Queremos recuperar entonces lo que fue haber sido chavo en ese momento. Actividades centrales que esperamos recuperar a partir de entrevistas, de grupos focales, de la recuperación de las propias fotos que estos chicos tienen, y que se concentran, digamos, en tres o cuatro actividades. Fuertemente la pertenencia al barrio a partir de la lealtad que se tiene con él mismo cuando se entra a riñas, a peleas, a disputas, a conflictos que llegan a lo físico de pronto, ¿no? Una de las alteridades primera es: yo pertenezco a este barrio porque no pertenezco a aquel, y aquel es mi enemigo, entonces me fundamenta la existencia el pertenecer a este en contraste con los otros. Y el otra actividad muy importante para este barrio en particular fue un equipo de fútbol, fue la dinámica futbolera que se daba entre esta generación, porque además fue muy exitosa, fue campeón el equipo durante varios torneos, durante varios años, y eso sigue siendo como quizás el valor más preciado, casi como un patrimonio histórico inmediato para esta generación, que ya no necesariamente todas se concentran en el barrio, que ya crecieron, se casaron, trabajaron, fueron y vinieron, unos no han vuelto, pero que siguen unidos todavía, pendientes del barrio, que vuelven a reportarse cuando tienen una chance de estar acá, que están unidos por WhatsApp, que es increíble cómo la tecnología en este sentido es capaz de recuperar los lazos que de pronto se mantenían distantes, y donde siguen manifestándose por estas nuevas vías la presencia, la pertenencia, más allá de las distancias físicas. Y otra tercer, digamos, elemento de o actividad focal de estos cuando fueron jóvenes, esta banda juvenil, son los juegos, la música, la fiesta, es decir, aquellas actividades colectivas que servían como para anudar fuertemente el tejido de estos chicos, no solo de los jóvenes, también del barrio. Las fiestas eran barriales, es decir, entraba toda la familia, digamos, o todas las generaciones, ¿no? Juegos específicos que generaban ellos, ¿no? La pertenencia, que me parece muy bonita, que hay límites imaginarios, dónde empieza el barrio, dónde acaba el barrio. Bueno, eso lo definía mucho el tipo de actividad en la que se habían involucrados, digamos, los miembros de esta generación. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Así es, pero ahora también los jóvenes aquí en Xalapa han cambiado mucho, ¿no? Esas realidades que muchísimo nos platicas. comentábamos también hace rato, y bueno, lo permite ver, los estudios que hacemos tienen ciertos puntos de encuentro, dado que estamos en contextos similares. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la comunicación digital, nos está produciendo otro tipo de consumidor del mundo digital, ¿no? En los jóvenes es increíble. Los chavos están metidos en los teléfonos inteligentes, consumiendo YouTube preferentemente, pero consumiendo muchísimas cosas más. Y no solamente consumiendo, sino también produciendo datos que meten a la red y que generan, comunidades de sentido, comunidades de que se literalmente de que dependen, del mundo digital. Hay una especie de cyborg en todos nosotros ahora, que ya ya no existe el joven casi sin teléfono, por ejemplo, ¿no? Ni el adulto, ¿no? Pero esa es una de las cuestiones que sí nos permite ver la juventud, los cambios, ¿no?, que se están dando, por ejemplo, en esta gran supercarretera de las comunicaciones, ¿no? Así es. Y bueno, antes de despedirnos contigo, Homero, ¿tú qué opinas del reggaetón? Ah, te fuiste ayer, Germán, pero yo me levanté para hacer una especie de, no de defensa, sino de aceptación de que el reggaetón es un fenómeno musical que es capaz de concentrar el interés de muchísimos jóvenes, de cientos de miles. Todo eso que se comentaba ayer, que antes podrían convocar la salsa, el rock, géneros, de alguna manera más aceptados, lo hace ahora el reggaetón. Y representa, de alguna manera, el gusto, el interés, no importa, más allá de que estén los medios de comunicación, las industrias culturales, es decir, el mercado, generando un producto que puede ser muy plástico o no, pero más allá de todo eso, hay realmente un valor para estos jóvenes que están creciendo, conformándose, generando sus gustos, sus pertenencias, sus prácticas, sus deseos, sus sueños, ¿no?, mediados o en el marco de la música del reggaetón, ¿no? Bailan con eso, negocian sus vidas con eso, se enamoran con eso, son, es la música de fondo, o a veces ni siquiera es la de fondo, es la que les permite estar en sociedad. De estos tiempos, ¿no? Así es que yo, no es que me guste el reggaetón, no es que lo baile, pero reconozco que más allá de las cosas críticas que puede tener, la lírica básicamente es lo que más he hablado de ello, más allá de ello, está siendo capaz de anudar muchas generaciones, o las generaciones actuales, ¿no? Así es, que van desde el Caribe hasta este país y en Estados Unidos y en América en general. Así es. Es un tema además de interés público, en el sentido de qué tiene que hacer el Estado mexicano, por ejemplo, la radiodifusión pública con el tema del reggaetón. Lo que ha pasado en otros países, específicamente, por ejemplo, en el Brasil, se ha reconocido que el reggaetón es, ofensivo, por ejemplo, en términos de género, es abiertamente machista, discriminador, por tanto, de mujeres. Entonces, la radio pública lo que decidió hacer es no pasar reggaetón, este tipo de reggaetón, en los medios públicos, aunque en los medios privados, hacen y deshacen a su gusto. Son más libres que los medios públicos. Es un buen tema para platicar largo, Homero. Así es. Muchas gracias, Homero Ávila, por estar con nosotros. Más bien, nosotros estamos aquí con ustedes ahora. Siempre bienvenidos. Y son las 14:45. Bueno, en esa casa donde estamos, donde está el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, una casa característica aquí de Jalapa, vivió el ingeniero Matus junto con su familia, hasta que luego de varias décadas fue vendida a Jorge Saldaña, que ustedes lo recordarán, a Jorge, quien la remodeló, cuidando que se conservara y restaurara de acuerdo con el estilo original. Posteriormente, la casa fue adquirida por la Universidad Veracruzana en el año 2009, justo cuando empezó aquí a trabajar el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Son las 14:45. Y bueno, agradecemos la paciencia de Olivia Harvio, que está aquí con nosotros hasta el final. Olivia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, no hay nada que agradecer, al contrario, ¿no? Estoy contenta de estar aquí. Además, has venido a caer en un lugar muy bueno dentro de la cultura y la comunicación, referente a la lectura y la promoción de la misma, ¿no? Sí, la verdad es que siempre lo he dicho, es un privilegio el poder estar aquí, el poder compartir, como decía Homero, todas las experiencias de investigación que se han presentado ahora, porque nutre, porque da más ideas, porque además efectivamente uno ve en qué hay similitudes, y finalmente pues el estudio de la cultura es un tema muy amplio que abarca muchas ramas, y por supuesto que la promoción de la lectura, la formación de lectores entra, y también el ámbito de la lectura digital, que es un fenómeno emergente, porque a pesar de que tiene 40 años, todavía es un fenómeno, sigue siendo un fenómeno emergente, que está caracterizado por ciertos elementos disruptivos que además permiten crear una ideología en función de la red, ¿no? Entonces, sí, es interesante, y todo eso es tema de estudio también dentro del instituto. Y hablas de los nuevos soportes de la lectura, ¿no? Sí, pues en general el tema que yo siempre he estudiado es el tema de la formación de lectores, de la lectura, y por supuesto que ahora con la irrupción tecnológica es obligado tratar el tema de la escritura y la lectura en estos entornos. Así es, que bueno, ya sabes, muchos somos románticos, sí, con el papel, los libros, sí, claro, mismos, pero pues es inevitable todo este avance tecnológico que vemos. Y yo me imagino las generaciones dentro de 100 años, ¿cómo así van a leer? Es. Sí, claro, eso se tiene que estar cambiando, eso tiene que modificarse. Nosotros somos la generación de transición. Así es. Y por lo tanto somos una generación que efectivamente no queremos soltar el impreso, porque ya incluso nuestras habilidades, nuestras capacidades están formadas para ese tipo de lectura. La otra la hacemos, pero nos cuesta más trabajo. Uh-huh. Pero no es lo mismo en quienes están naciendo en este momento, porque de manera natural, de manera intuitiva, utilizan ya los soportes de mejor forma que lo estamos haciendo nosotros. En ese sentido, sí hay una brecha generacional, donde las generaciones nuevas tienen nuevas posibilidades, e incluso los especialistas dicen que desarrollando nuevas competencias, nuevas habilidades en estos entornos que nosotros no tuvimos. Entonces, para nosotros seguimos hablando del libro impreso, pero seguramente en 2 generaciones, 3 generaciones más, pues quién sabe. Hay quienes dicen que va a coexistir, yo creo que sí, porque además el resguardo de todo lo que tenemos pues se tiene que hacer, eso no se puede perder, ¿no? Pero que la situación va a ser distinta sin duda, o sea, y que las nuevas generaciones van a estar muy conectadas, eso también yo no tengo la menor duda. Que van a desarrollar competencias distintas a nuestras generaciones, también eso es un hecho real. ¿Qué va a suceder? Pues no lo sabemos todavía, ¿no? Pero yo siempre he dicho que somos unos privilegiados, que nos esté tocando vivir precisamente esta transición, y que sin duda dentro de 100 años hablarán de esta época como una época de transformación para la humanidad en todos los sentidos. ¿Tú qué estudias esta promoción de la lectura, aunque además también la fomentas mucho? Uh-huh. ¿Cómo encuentras esta diferencia entre leer y uh-huh. comprender la lectura en los tiempos actuales? Sí, precisamente el trabajo que yo presenté hace un momento comentaba sobre eso, que es que tendemos a confundir que leer es automáticamente comprender, y eso no es cierto, o que leer es automáticamente hacer lectura académica o lectura crítica, y eso tampoco es cierto. Dentro de la lectura hay niveles, y para llegar a ciertos niveles de lectura se necesita una formación específica que nos permita desarrollar destrezas que no se desarrollan de ninguna otra forma más que leyendo. De ahí la importancia de formar lectores, o sea, lectores en el amplio sentido de la palabra, y de ahí también en la insistencia en que una manera de empezar a hacerse lectores es disfrutando de la lectura. O sea, hay experiencias muy claras dentro de nuestro sistema educativo donde nos damos cuenta de que no se está formando al niño o al estudiante como lector, sino que se le está dando una carga más, una carga pedagógica que tiende a ser la lectura, pero no se le está formando. La lectura por placer es una actividad que pretende formar a una persona en este ámbito, pero de manera disfrutable, como se disfruta cualquier otra actividad que elegimos, como la música, como el baile, como el fútbol. Pero cuando nos lo imponen, si a nosotros nos impusieran a lo mejor estar bailando o estar jugando fútbol, tal vez no lo disfrutaríamos tanto. Entonces la lectura tiene que cambiar ese esquema. Y la lectura también se puede disfrutar. Si hay tantos lectores en el mundo que dedican horas y horas a esta actividad, es que alguna gracia debe de tener, ¿no? Algún chiste debe de tener. Nada más que no nos han enseñado de la mejor forma. Pero cuando uno se engancha con el placer de leer, cuando uno quita esa parte del aprendizaje, del conocimiento, y solamente lee porque quiere hacerlo, pues uno aprende, aprende a leer, esa es la manera más correcta de aprender, y ya después viene todo lo demás, o sea, ya después viene el desarrollo de destrezas, ya después se pueden leer libros técnicos, después se podrá leer, más que el que nunca ha experimentado el gusto por leer. Así es, ahorita que hablábamos de la lectura y los cambios en las tecnologías, Felipe Garrido lanzó a través de Twitter, ¿no?, su propuesta de leer un poema por día, ¿no? Así es, sí. Y ha tenido mucho éxito. Tiene mucho éxito y además ya tiene muchísimo tiempo que está haciendo esta actividad, y yo no sé por qué, fíjate que no se lo he preguntado, pero siempre lo hace entre 12 y 1 de la mañana, todos los días cae el poema, ¿no? Y es maravilloso porque uno se despierta con un poema y entonces pues empiezas muy bien el día, ¿no? Porque ya tienes ahí un referente, ya conociste a un autor, ya te movió ciertas cosas y el día se empieza muy bien. Fíjate que estábamos proponiéndole incluso hacer hasta un estudio, un análisis de todos los que estamos participando en ese grupo, que además cada día son más. Sí. Porque además el género de la poesía es el género más difícil para que la gente lea, que la gente lea, es el que menos se prefiere. Y sin embargo, en este ejercicio, nada más porque te aparece en tu celular, pues todos los días un poema lo lees y el grupo cada vez es mayor. Entonces es una experiencia muy muy interesante. Sí, tiene como 6 meses, ¿no? Tiene mucho que empezó Felipe Garrido. Ya tiene mucho tiempo, sí, pero todos los días. Cuento la anécdota que una vez estaba yo en Veracruz y de momento me sonó el teléfono y era él con otro teléfono, pero muy agobiado. Y me dijo, oye, es que no sé qué hacer ahorita porque mi teléfono se me descompuso, ¿cómo le voy a entregar a todos el poema del día de mañana? A mí de momento cuando me habló, pues sí me espanté porque dije, algo le pasó. No, estaba agobiado porque no sabía cómo resolver el problema de la entrega del poema del siguiente día. Entonces, eso es ser un promotor de la lectura. Sin duda. De origen, ¿no? Y además lo retomó Canal 11, entonces también sí, lo promueve. Sí, es maravilloso ese ejercicio. Pues muy bien, muy Olivia bueno, Jarbio, pues muchas gracias. Gracias a ti, Germán. Y una vez más agradecemos a Celia del Palacio que nos abrió las puertas de la casa. Gracias, Celia. Y pues nosotros ya terminamos aquí la transmisión en ese momento. Muchas gracias a Ernesto Colinot, a Brenda, a Antulio, a Alan, que están aquí con nosotros en esta transmisión especial que hacemos desde el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, en una casa muy peculiar, muy especial, que se encuentra aquí en la calle Número de Juárez. Y pues los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana regresan a Clavijero Número 24. El lunes no tendremos transmisión porque tenemos puente largo, ¿no? Por San Benito Juárez. Y pues estaremos aquí el martes. Muchas gracias, buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.